Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros aquí en este programa dedicado a la comunicación. José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez, les saludamos y les damos la más cordial bienvenida. Como todos los jueves, es un placer que nos permitan entrar a su casa y saludarte, mi querida Graciela. ¿Sabías, mi querida Gras, que cerca del 70% de las situaciones en que se da un ataque sexual contra niños se inicia en una red social y que más del 50% de los niños contactados por un extraño comparten su información personal? Así es, son cifras escalofriantes y bueno, parece que en esto también somos uno de los primeros lugares a nivel mundial. Aquí sí. Bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista con organizaciones o con personas que trabajan en organizaciones y que nos van a invitar a una actividad de información sobre este tema que se va a realizar a partir de mañana, así que no te la pierdas. También vamos a presentarles un reportaje sobre el primer seminario Derechos de las Audiencias que organizó el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tener también las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa y, por supuesto, la sección Notimedios con algunas de las noticias de comunicación más relevantes de la semana. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las emisoras hermanas, primas, cercanas, parientes, que se enlazan a esta señal a través de EDUSAT y que son las emisoras públicas, por supuesto, y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Así es, Radio Educación transmite también a través de internet y también tiene un sitio en donde puedes obtener los podcasts de todos los programas de la emisora y, por supuesto, de este programa, El Fin Justifica a los Medios. Puedes buscar este sitio en la página de Radio Educación, en podcast, y también el programa lo subimos generalmente al día siguiente al de la emisión también, a nuestro Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios. Puedes contactarnos también a través de nuestro Twitter, @RadioElFin, y de nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si eres pretecnológico como un servidor, bueno, pues puedes llamarnos por teléfono al 4155-1060 o tenemos una alada sin costo también, 01800-080-1060. Además de hacernos llegar tu punto de vista, tu comentario, tu opinión, tu crítica, que son muy importantes para nosotros, te puedes llevar un libro de comunicación y todavía tenemos unos cuantitos de suplementos sobre el 25º aniversario de nuestro programa, El Fin Justifica a los Medios. Es un encarte muy interesante que da cuenta de las actividades que se han llevado a cabo a través de 25 años de trabajo de este programa emblemático en torno a los medios de comunicación. Y vamos a tener también dos pequeños regalos más. ¿Sí? Una libretita promocional del Canal 22, con su plumita muy bonita. Mira. Y también tenemos un calendario de la revista Proceso, el calendario 2015 de fotoperiodismo. Trae varias imágenes relacionadas con manifestaciones, represión policiaca, así que si necesita usted un calendario y le gustan estas imágenes, pues adelante, ya estamos subiendo a nuestro Facebook las fotos de estos regalos. Y por supuesto, el libro que tenemos ahora es Repensar el Periodismo, Aristas del Reportaje y Otras Reflexiones, de Omar Raúl Martínez, editado por la UAM Coajimalpa. Este libro sí es para pues estudiantes de comunicación, profesores, periodistas, porque es un libro especializado. Omar Raúl Martínez en la contraportada dice: la presente obra tiene como destinatarios centrales a los estudiantes de comunicación y periodismo. Entonces, bueno, llámenos, comuníquese por alguna de las vías para llevarse este libro, Repensar el Periodismo. ¿Algún faltista que no haya ido a la universidad hoy en la mañana? O bueno, o que vaya o que en la ya tarde. Haya terminado. Claro. claro, que ya haya terminado, que ande buscando trabajo, algún periodista, en fin. ¿Qué les parece si continuamos con el programa? Vamos a la sección Notimedios. Notimedios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revelará en menos de un mes el nombre del ganador o los ganadores de las nuevas cadenas de televisión que competirán con Televisa y Televisión Azteca a nivel nacional. Analistas señalan que el reto para los nuevos competidores no será fácil, pues además de la inversión que realizarán para ganarse el espectro, tendrán que inyectar una fuerte suma de dinero para la producción de contenidos de calidad que eviten que estas cadenas se conviertan en señales de relleno, a lo que ya ofrecen Televisa y Televisión Azteca. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que realizará un ajuste presupuestal y que se sujetará a los lineamientos de austeridad sin afectar los programas sustantivos que tiene a cargo. Hay que decir que el gasto del IFETEL se reducirá en 85.440.000 pesos, cifra que equivale al 4.3% del presupuesto aprobado para este 2015. Las telefónicas AT&T y Nextel notificaron oficialmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones la concentración que pretenden realizar y la cual deberá ser analizada por el pleno del organismo. De aprobarse esta operación, AT&T, además de tener los activos de Usacell, tomaría el control de Nextel y tendría alrededor de 11 millones de clientes de telefonía móvil en su entrada al mercado mexicano. La Organización PEN Internacional expresó su preocupación por el asesinato y las amenazas que enfrentan periodistas mexicanos. El presidente de este organismo, John Ralston, señaló que el número de periodistas asesinados en el país refleja los niveles de violencia que se vive y el riesgo que corre la libertad de expresión en este país. El director general del periódico Expreso de Hermosillo, Luis Felipe Romandía, fue agredido con gas lacrimógeno por varios hombres que llegaron hasta su domicilio. El periodista no descarta que este hecho se deba a la línea editorial de su empresa. Los partidos políticos PAN, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social acusaron al Instituto Nacional Electoral de favorecer al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México en sus recientes decisiones, lo cual hace evidente, afirmaron, la falta de legalidad e imparcialidad que existe en ese organismo. Ausentes por segunda vez en la sesión de Consejo General del INE, estos partidos advirtieron que si se sigue favoreciendo al PRI Verde, solicitarán la renuncia a los consejeros de ese organismo. Esto luego de que la Comisión de Quejas del INE se declaró impedido para dictar nuevas medidas cautelares contra los cineminutos del Partido Verde Ecologista de México y turnó el expediente a la Unidad de lo Contencioso Electoral para que sea ese organismo el que determine si la transmisión de los cineminutos es un desacato del Verde. En noticias internacionales, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, reveló que Estados Unidos y Reino Unido hackearon la red informática del mayor fabricante de tarjetas SIM del mundo para espiar las comunicaciones móviles a nivel global. Según documentos filtrados por Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y su homólogo británico Cuartel Gubernamental de Comunicaciones robaron las claves de cifrado utilizadas para asegurar las llamadas de voz y texto de Gemalto, empresa que suministra chips a más de 400 proveedores de redes inalámbricas de todo el mundo. Estas fueron algunas de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. La invitación también es a que usted comente, opine en torno a estas noticias de comunicación, porque de verdad, créame, cuando le digo que su opinión nos resulta muy importante, yo creo, mi querida Graciela, que cuando uno comenta una noticia y la comparte en un medio público como esto, las cosas pueden cambiar poco a poco. Así es, además nos lleva a reflexionar, y yo creo que una de las cosas muy importantes es tener información diversa, ¿verdad? No basarnos solamente en una sola fuente, sino ver por acá el periódico, la nota en internet, en la revista, escuchar a la gente, comparar, la radio, y comparar para irnos haciendo un criterio propio. Por supuesto, porque luego no todos los medios de comunicación pues ofrecen verdades únicas, sino, bueno, pues hay que hacer un comparativo para ver en dónde están las contradicciones y qué es lo que podemos sacar de verdad de estas notas. Tenemos una agenda comunicativa con algunas actividades que pueden ser de su interés. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe convoca al segundo coloquio internacional Comunicación, Poder y Cultura en América Latina. Esto es en el Auditorio Leopoldo Sea, en la Torre de Humanidades, en el piso 3, en Ciudad Universitaria. Es, bueno, pues ya termina hoy, fue el 24, 25 y 26 de febrero, de las 10 a las 20 horas, pero vale mucho la pena y la entrada es libre. Por otro lado, artículo 19 invita a la presentación de su informe anual sobre violencia contra la prensa. Es en el Museo Arte Actual Exteresa, en la calle Licenciado Verdad número 8, en el Centro Histórico. Los invitamos a que vayan, va a ser hasta el 24 de marzo y la entrada es gratuita, pero si eres fotógrafo y te interesa la guía de seguridad para periodistas audiovisuales de artículo 19, puedes entrar a su página, que es www.coberturaderiesgo.artículo19.org. Y por último, si eres investigador de la comunicación, la AMIC y la Universidad Autónoma de Querétaro convocan a su encuentro nacional. Es el 4 y el 5 de junio. Historias y aportes sociales de la investigación de la comunicación en México es el tema. Se reciben ponencias hasta el 8 de marzo. El contacto es amic.contacto@gmail.com. Muy bien, tenemos ahora un reportaje que el equipo de producción ha preparado sobre el primer seminario Derechos de las Audiencias, que fue organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos. El reportaje. El reportaje. Con el objetivo de difundir el contenido y alcance de los derechos de las audiencias entre los impartidores de justicia y el público interesado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo el primer seminario Derechos de las Audiencias. Cabe mencionar que dentro de los derechos de las audiencias están aquellos como los que establecen que se deben respetar los horarios de los programas, ejercer el derecho de réplica, mantener la misma calidad y niveles de audio y video y respetar los derechos humanos, así como el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Así, al evento acudieron magistrados, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para abordar los retos del IFT y del Ejecutivo Federal como garantes de la libertad de expresión, el acceso a la información y la garantía jurisdiccional para grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, el doctor Guillermo Orozco, jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, señaló que no tenemos la posibilidad de asumir nuestro derecho a la libertad de expresión. No nos quejamos y nos quedamos con lo que nos dan, pues de alguna manera los medios masivos nos han petrificado. Resulta que quien tiene derecho a la libre expresión es quien tiene los medios para poder hacer uso de ese derecho, y que históricamente en México han sido los medios, los grandes medios de comunicación, radio, cine y prensa. Es muy difícil que alguien de a pie, alguien de la calle, alguien del rancho, pueda ejercer su derecho a la libre expresión masiva. O sea que eso para mí hace que las audiencias, que seríamos todos los que estamos de receptores principalmente, estemos en una situación de vulnerabilidad. No hace falta ser doblemente vulnerables porque somos niños o somos jóvenes o somos casi analfabetas. Yo creo que la vulnerabilidad empieza con el hecho de que no tenemos la posibilidad real de asumir nuestro derecho a expresión. Entonces, desde ahí, las audiencias somos mucho más sujetos de derechos que de responsabilidades en este primer momento. Por otro lado, creo que no ha sido en vano el periodo de 60 años en los cuales los medios masivos, sobre todo audiovisuales, la televisión concretamente, ha reinado prácticamente sin contrapesos. Y esto también ha hecho que, si algo nos quedaba como públicos de cine, de teatro, de cualquier espectáculo, de conciertos, etcétera, que podíamos reaccionar y replicar, los medios masivos vinieron a casi casi petrificarnos en una situación de inmovilidad, de recepción, de expectación, de disfrute aparentemente sin necesidad de tener que reclamar, porque todo es gratuito, la televisión abierta nos ha llegado de manera gratuita. Y entonces, claro, uno no se sentía con el derecho y así no lo hacían saber de replicar nada. Simplemente no te gusta, no lo veas, cambia de canal, etc. Como si cambiar de canal fuera cambiar de opción. Entonces, el tema aquí empieza con que tenemos la posibilidad por primera vez en la historia de dejar de ser únicamente receptores, espectadores, para ser también productores, emisores y eventualmente interlocutores en el mundo de los medios sociales, y no la estamos asumiendo. O sea que tenemos aquí un problema educativo, un problema de decisión, un problema de empoderamiento para asumirnos como interlocutores, dado que ya tenemos la tecnología para ser interlocutores. Hay que hacer un trabajo pedagógico para descubrir que tenemos derechos y para realmente asumirnos como derechohabientes a la comunicación, que es un derecho de todos. Por su parte, la doctora e investigadora en telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez, declaró que los diferentes tipos de audiencias requieren diferentes tipos de protección, y en este sentido, si queremos que se cumplan nuestros derechos, tenemos que exigirlos. No es que no hayamos tenido el derecho de las audiencias antes, simplemente que los tribunales, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Poder Judicial Federal, se han encargado de ver el tema de libertad de expresión más desde el punto de vista de los comunicadores, periodistas, medios impresos y medios electrónicos, pero el derecho a la información, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Poder Judicial Federal, se ha enfocado más al derecho a la información como el acceso del ciudadano a la información pública. Pero el derecho a la audiencia es una vertiente de este derecho a la información que tenemos en los medios electrónicos. Ahora, también nos coartaron el derecho en México con esta ley recientemente aprobada, porque audiencia somos en radio, en televisión, en internet, en telefonía móvil. Y yo me pregunto, ¿una discriminación por estar en internet ya no discrimina? ¿O ya no hay una protección que merezca yo como audiencia? Pero bueno, tampoco lo esperen, la ley se enfocó a la radio y la televisión, punto final. Y en algunos casos discrimina porque solamente protege a las audiencias de radiodifusión en algunos casos y no a la de televisión restringida o viceversa. Pero si estuviéramos en un país que hubiera tenido así como una poquita más de visión, entonces audiencias también hubiera incluido a internet y a la televisión móvil. Es decir, audiencia deberíamos de ser cualquiera, independientemente de la plataforma tecnológica. Puede ser que necesitemos diferentes niveles de protección. No es lo mismo la protección que necesito como audiencia en la televisión o en la radio abierta, que no hay un pago, de la protección que necesito como audiencia en un pago por evento. En el pago por evento estoy haciendo un consentimiento de sí, quiero ver esa película pornográfica, o lo que ustedes se imaginen, ¿no? Pero no necesito tanto la protección esa audiencia como si la necesita la radio y la televisión abierta. Ahora, el típico, ¿no? Pero es que es bien difícil exigir el cumplimiento en internet. Entonces, que los derechos humanos, porque son difíciles de hacer que se cumplan en una plataforma tecnológica, ¿ya los dejamos afuera? Asimismo, Alejandro Calvillo, director general del Poder del Consumidor, nos habló acerca de los impactos de la publicidad en la infancia y cómo actuar ante contenidos nocivos para nuestros niños. que la publicidad de alimentos dirigida a los niños afecta sus preferencias, sus hábitos de compra y consumo, no solamente la elección entre marcas, también las elecciones entre categorías de alimentos. Los niños son una población vulnerable y en relación a la publicidad lo son doblemente vulnerables. Primero, por su condición, hay una credulidad tienen y son muy manipulables a pertenecer a una marca, a ser parte del grupo social que está consumiendo un producto, y la pertenencia se da a través de ese consumo. Y por otro lado está esa vulnerabilidad en términos de salud en una población que ya sufre una epidemia de sobrepeso y obesidad infantil generada por estos malos hábitos alimentarios. Pero hay una relación directa entre sobrepeso y cantidad de publicidad en televisión. Tiene que regularse, tiene que prohibir este tipo de publicidad. Tenemos una regulación de la publicidad anunciada como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Esa regulación se establece de 2:30 a 7:30 p.m. de lunes a viernes. Y de 7 a.m. a 7 p.m. sábados y domingos. Se excluyen telenovelas, series, películas, eventos deportivos y noticiarios. Una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública se encontró que el segundo tipo de programas más visto por los niños eran las telenovelas. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este tipo de regulaciones? Del mismo modo, el licenciado Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, habló de cómo hacer exigibles nuestros derechos en un entorno en el que, por desgracia, los contenidos mediáticos siempre están ligados al poder económico. La discusión que se dio en la Cámara, en las cámaras, fue el Senado de la República quien distinguió a los usuarios de telecomunicaciones de las audiencias de radiodifusión. ¿Y por qué lo hizo? Justamente por esta diferencia muy clara entre unos y otros. Entonces, formalmente existen las audiencias. Pero la siguiente pregunta sería, ¿estas audiencias están alfabetizadas o, digamos, educadas en el sentido de lo que significa la calidad de las transmisiones, o simple y sencillamente son audiencias acostumbradas a recibir información, opiniones y una serie de contenidos audiovisuales sin la capacidad de procesarlas, administrarlas y entonces tener una posibilidad de generarse su propia opinión? ¿Y por qué lo digo? Hace poco me hacían una pregunta de un medio comercial, porque desde la media hemos sostenido desde hace mucho tiempo que los contenidos audiovisuales de la televisión comercial son pobres y mediocres. Y me decían, ¿pero por qué tienen ustedes ese juicio si la mayoría de la población los ve? Y los quieren y les gustan. De esta manera, los participantes llegaron a la conclusión de que, a pesar de que en teoría hemos avanzado en este tema, es claro que el IFT tiene mucho trabajo, pues como órgano garante debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los medios relacionadas con los derechos de las audiencias. Recuerde que además de cambiarle de canal o de estación, puede y debe exigir mejores contenidos. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Muchas gracias por acompañarnos. Es El Fin Justifica a los Medios. La invitamos a participar, a enviarnos sus mensajes a través de Facebook en la dirección El Fin Justifica, ya saben, Facebook, diagonal, El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como @radioelfin. Tenemos un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y durante la transmisión del programa puede llamarnos al teléfono multilínea de Radio Educación 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800 080 1060, como varias personas que ya nos han llamado. Muchísimas Así gracias. Así es. Y como saben, pueden llevarse el libro Repensar el Periodismo, Aristas del Reportaje y otras reflexiones de Omar Raúl Martínez, una pequeña libreta profesional. Está muy bonita, de Canal 22, está linda, con papel reciclado, con su plumita y todo, y un calendario del 2015 de la revista Proceso. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. entrevista. Sin violencia en Internet. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México es tristemente el primer país en ciberbullying o cyberbullying infantil. Así es. Los depredadores sexuales inician en una edad en una red social con un porcentaje del 70 y el 80%, y más del 50% de los niños contactados por un extraño comparten su información personal. ¿Cómo ves, José Ángel? No, terrible. En Instagram, por ejemplo, se crean perfiles donde se anuncia así la venta de droga y contactan a niños que tienen 12 y 13 años de edad, por ejemplo. Así es. La falta de prevención sobre estos peligros hace que los niños y sus padres no perciban la tecnología como una amenaza o problema. Por esto es que varias organizaciones han tomado cartas en el asunto y están organizando un hackatón que se va a llevar a cabo mañana y pasado mañana. Y tenemos aquí a dos de los organizadores para que nos platiquen de qué se va a tratar. Efectivamente, le damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos su disposición para el intercambio con el público de Radio Educación a Mauricio Angulo, de la Asociación Mexicana de Internet de México, la famosa y querida AMIPSI, de la cual fue vicepresidente adjunto del Comité de Seguridad Informática en 2010. Mauricio es especialista en tecnologías de la información y dirección de proyectos de cómputo, web y móviles, y es un placer saludarte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Por su parte, Alejandro Rubio es comunicólogo. Se ha desempeñado como director creativo independiente con enfoque en la comunicación corporativa para marcas y organizaciones líderes en el mercado mexicano, especialmente en las industrias automotriz y de la venta directa. Es fundador de Filias, una consultora dedicada a ayudar a las organizaciones a entender el potencial y aprovechar las ventajas de las tecnologías sociales en una variedad de campos que van desde la comunicación en redes sociales, los ecosistemas de aprendizaje en línea y las herramientas móviles. ¿Es correcto? Así es, y es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bienvenido, Alejandro. Es un placer. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por invitarnos a este evento que van a tener en estos próximos días. Que me parece pues muy importante, porque la situación que estamos viviendo en México, según los datos que estábamos comentando hace un momento, pues es bastante alarmante, y al parecer pues los padres de familia y los propios niños no están siendo conscientes de estos riesgos. No queremos satanizar a las tecnologías, por supuesto, claro, que nos sirven para muchas cosas y son muy positivas en muchos sentidos, pero efectivamente pues el crimen organizado también ha aprovechado también las usa, la oportunidad, ¿verdad?, para meterse hasta allá, y de esta manera pues se meten hasta la recámara de nuestra casa, platican con nuestros hijos, y nosotros pensando que están haciendo la tarea, y ellos están contactando con gente que ni ellos mismos se imaginan, porque muchas veces ellos, estos depredadores sexuales, se enmascaran. Pues tienen o adoptan otra personalidad, avatares, a través de Internet, ¿no? Como de otro chico de la misma edad, otra chica, en fin. Cuéntenos, ¿cómo está esta situación de riesgo que están enfrentando los niños y los adolescentes en México? Alejandro Rubio. Ustedes han descrito aquí varias situaciones, todas son diferentes, todas tienen aproximaciones diferentes. Es cierto que no estamos teniendo una educación como internautas a la misma velocidad a la que tenemos acceso a cada vez más recursos y a cada vez más interacciones. Eso es una realidad, y basta ver una clase de cómputo de cualquier escuela para saber por qué. Porque no estamos formando internautas, no estamos formando personas que tienen aquí en la tecnología no solo una máquina que a la que le picas, tienen una ventana al mundo, tienen que también tiene dos vías, tienen una manera nueva de interactuar con sus pares. En particular, en el hackatón estamos enfocados ahora a la violencia más originaria, que es la que ocurre entre pares, la que ocurre en interacciones entre personas de la misma edad. Es decir, cuando hay dos niños o un ambiente dentro de un salón de clase o en una comunidad escolar donde los mismos pares ejercen violencia contra ellos, sabemos que ahí está el germen, el fundamento de todas las demás, ¿no? Es decir, si no podemos convivir entre ellos, viven con otros que son sus iguales, o sea, no tiene que venir del gobierno, de expertos. Obviamente estos chicos están asesorados y apoyados por personas que han trabajado en estos temas, pero la idea es que se hablen entre ellos y dejen esa huella para que otros puedan aprender de sus experiencias y a su vez puedan ir acumulando y agregando experiencias más adelante dentro del medio donde ocurre esto, que es Internet. Ya, como dices que se queda una huella digital, en algunos programas anteriores, mi querida Graciela, hemos hablado de este tema polémico del derecho al olvido también, ¿no? De esta posibilidad que deberíamos tener muchas personas de, pues, poder eliminar esta información que a lo mejor nos viene persiguiendo desde hace muchos años, ¿no? En el caso que no sea opinión de relevancia pública, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, mi estimado Alejandro Rubio? No, bueno, yo creo que lo importante, como se ha dicho, es, las tecnologías no son buenas y malas, la red es neutral, los bytes son bytes y bits y son iguales todos. El contenido es una creación humana. Si todo, la tecnología lo que pasa son bits de información. Eso, desde nuestro punto de vista, debe permanecer neutral, debe permanecer invisible. Nadie debería interrumpir el flujo de los datos de un lado a otro. Tenemos que hacer cosas con lo que hacemos con esos datos, con los contenidos que nosotros tenemos. Cuatro retos muy claros en este hackathon. A ver, en específico, por ejemplo, el primero es cómo hablamos un mismo lenguaje. Migrantes digitales y nativos digitales. Pues ¿Cómo facilitamos, por lo menos en este tema, saber todos qué es ciberbullying y qué no es? Que nos entendamos generaciones, ¿no? Brechas generacionales. Y cómo generamos tecnología que nos una y que nos permita compartir experiencias. Y ese es un primer reto que nosotros hemos propuesto a estos jóvenes desarrolladores y diseñadores. El segundo es romper el silencio. Solo una tercera parte de las víctimas de un acoso en línea o en lo real denuncia o reporta o habla con una persona. Solo el 2% acude a una de las líneas de ayuda, que si yo les pregunto ahorita si se acuerdan de una, estoy casi seguro que no, pero ¿cómo rompemos ese silencio? ¿De qué manera nos acercamos a tecnologías que los chicos sí usen? Porque poner un teléfono es algo que está muy lejano de la experiencia de los chicos, que no hablan por teléfono. Necesitamos ponerlo a escenas agresivas. Tal vez podamos además utilizar la tecnología para saber si nos estamos acercando a una crisis, o si algún chico es particularmente acosado, usando la tecnología que usamos todos los días. Pero una comunidad escolar que registra la violencia sabe en qué estado está y puede actuar antes de que escale, ¿no? Obviamente la atención es importante, y nuestro último reto es cómo vinculamos toda la ayuda que hay disponible. Tenemos líneas telefónicas. Hay ayuda, ¿no? Sí. Existen, claro, y existen las líneas telefónicas, y existe la policía, la ciberpolicía. La ciberpolicía está por ahí en el DF, un consejo ciudadano que ofrece también atención telefónica, pero están hasta este momento desvinculadas, o no tenemos un directorio donde un padre... Se disfrazan de amistades o de personas que son sus iguales y que los comprenden, precisamente porque estos chicos están huyendo de situaciones de violencia o de indiferencia en la escuela o en el hogar. Entonces, si en casa o en la escuela están sufriendo de violencia y en Internet aparece una persona que es desconocida, pero ofrece una mano amiga, ofrece consuelo, ofrece apoyo y sobre todo ofrece una oportunidad de salida de esas situaciones, los chicos la toman. Sobre todo que ellos, cuando empiezan a utilizar Internet, muchas veces lo hacen de una forma desatendida. Entonces, para ellos, toda la gente que está en Internet es igual, y la distancia consideran que es un seguro, cuando en realidad no lo es. En estas mecánicas de Internet, la información es lo que vale. Y es muy fácil que estas personas que pues tienen mucha experiencia engañando y a veces chantajeando a los chicos para que se tomen fotos, para que compartan información, lo hagan. La verdad es que, o sea, las mismas leyes que aplican en el espacio fuera de Internet, aplican en Internet. Tanto legales como no legales. O sea, la misma regla de no hables con extraños funciona en digital. Pero eso que nadie le enseña a los chicos. Y que conforme van metiéndose, pues cada vez se van enredando más y más. También tenemos el asunto de que las leyes, la legislación existe. Tan así que tenemos una policía cibernética y leyes muy puntuales al respecto. Pero todas ellas son a posteriori, ya que sucedió el hecho. A toro pasado. No son preventivas. Entonces eso, okay, tal vez desmotiva a algunos, tal vez castiga por pequeño que sea ese consuelo, pero lo que intentamos hacer de este lado es cortar el problema de raíz, educando a niños y a padres para que no se dejen meter en esas dinámicas y para que ellos mismos puedan detectar cuando están enfrentándose en una situación que tenga este potencial de acabar en depredación sexual. Para un chavito de 6, 7 años, por ejemplo, que va a la primaria, sí, pero que tenga que aprender que hay ciertas reglas y hay ciertas maneras de cuidarse. No, y la tecnología es muy poderosa. O sea, ¿por qué no tenemos usamos tecnologías como el análisis de natural del lenguaje para que cuando yo estoy escribiendo o mandando una foto, me diga, oye, cuidado, ¿no? Este mensaje trae información tuya, este mensaje podría herir a alguien, pero como no tenemos nadie en medio entre nosotros y las redes sociales, tendemos a hacer estas cosas. Pero la tecnología puede hacer eso y puede hacer mucho más. Esta convocatoria es para imaginar, construir, desarrollar en 24 horas ideas, y el compromiso de todo el grupo organizador es que estas ideas se lleven a cabo, se ejecuten, se pongan en las manos de quienes las puede difundir para que las hagamos realidad y pongamos las soluciones donde están los problemas, es decir, con tecnología para la tecnología. Muy bien. Pues estamos platicando con Mauricio Angulo de AMIPSI y con Alejandro Rubio de Filas sobre un evento que va a haber mañana y pasado mañana que se llama el Hackatón Internet sin Violencia, para precisamente tanto chicos, chicas como sus padres, porque actualmente, bueno, están varias organizaciones ya haciendo este trabajo, como es el Centro Cívic, como es Cosmo Ciudadano, Epic Queen, Filas Community, pero ¿cuántas más están dedicándose a esto? Porque me parece incluso un tema muy interesante para los estudiantes de comunicación, los egresados de la carrera de comunicación, que de pronto pues ya no encuentran trabajo en los empleos tradicionales dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, otras cosas están abriendo, ¿no? Otras necesidades que hay en la población y que, bueno, sería muy importante que este tipo de organizaciones se multiplicaran, ¿no? Claro, muchos hackatones han generado empresas, luego se hacen startups. Sparky, una de las asociaciones que está con nosotros, una de ellas, ellos tienen una tecnología de análisis. Sino que es la forma en cómo ellos interactúan todo el tiempo. Claro. Con sus amigos, con su familia, con conocidos y con todo el mundo. Es la forma en cómo se educan estos días también o complementan su educación. Es la forma en cómo también encuentran trabajo. Y muchas veces a través de la cual también crean negocios y agregan valor a la sociedad. Internet, salvo lo que muchos piensan todavía, no es un asunto de moda. Y eso es ya algo básico en la sociedad y es el fundamento de la sociedad, la comunicación y la economía. Una revolución cultural. Y del desarrollo futuro, ¿no? O sea, esto ya no se va a acabar, así va a ser de ahora en adelante. Entonces es muy importante que intentemos entrar a este mundo digital porque finalmente para allá va todo y estamos a punto también de dar el apagón analógico. Todas estas viejas tecnologías analógicas se van a ir acabando en unos cuantos años. Precisamente. Y dice, el programa es bastante informativo y felicidades. Muchas dice gracias. Griselda Vargas Maldonado, ex académica de Tultitlán. Las radiodifusoras y televisoras públicas no transmiten cosas cultivadoras y ahora Radio Educación está empezando a igualarse a las demás radiodifusoras sin tener elementos críticos. Oh, dice felicidades a todos. Gracias por su llamada. Juan Manuel Olivera dice la guerra en la era digital. Eso ya la leímos. Ah, ya la leí. Dice Juan Galván, es bien importante tener este tipo de programas para poder exigir a los medios de comunicación que son los que guían nuestra vida. Parece que así pasa. Rosalba Montaño dice, ¿cómo haces para que los niños cuando van a un café internet fuera de casa se regule el internet y no visiten páginas que los puedan poner en riesgo? Y ya se llevó el libro. Esta última pregunta, por favor, ya para cerrar en el programa. En un minuto, porque ya estamos. Sí, justo eso, no hay que dejar al niño solo en el café internet, para empezar. Y en el otro, hay que exigir al café internet revisar que tenga activados los filtros de contenido para niños. Uh-huh. Es una función que traen todas las computadoras y que evita que los chicos entren a páginas o a sitios sensibles con contenido.